Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Hola, buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio, bienvenidos a Radio Betis en la 89.6. Aquí comienza Voces del Misterio y comienza con ganas, comienza con iniciativas nuevas, comienza con entrevistas y con toda la fuerza que intentamos transmitiros todos los viernes. Esperamos entreteneros durante dos horas, casi o más de dos horas, y esperamos que sea fructífero todo este tiempo. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches a toda la audiencia y, como tú has dicho, esperando que el programa de hoy sea del todo punto del gusto de nuestra audiencia, de la audiencia de radios de Voces del Misterio de aquí, de Radio Betis. ¿En qué día andamos hoy? ¿Qué día es? Pues hoy es, si no me equivoco, 29 de enero del 2010. Bueno, estamos ya a punto de cobrar y a fin de mes y todas estas cosas. Efectivamente, ya deben de los móviles de empezar a sonar avisándote de que has cobrado. Pero bueno, por aquí todavía no se escucha ninguna alarma. Buenas noches, Alberto. Muy buenas noches. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches. Jesús García, que bueno, se incorporará dentro de muy poco a este programa. Hoy una noche, como siempre, llena de contenidos, entrevistas. Seguiremos con la colección de historia de la parapsicología de José Manuel García Bautista. Jorge Medina nos va a traer un tema curiosísimo, Catín. Sí, es uno de esos genocidios que se desconocen y que evidentemente fue realizado por este gran estadista como fue Stalin. Estaremos en la zona de investigación, esta zona nueva que hemos incorporado para, bueno, mantener también ese espíritu con referente a la parapsicología, como es Voces del Misterio. Estaremos con Juan Miguel Marsella. Juan Miguel Marsella, que es un amigo en este caso, fíjate qué curioso, tiene una sociedad, la Asociación de Amigos, Sociedad Española de Amigos del Misterio y la Parapsicología en Madrid, y suelen organizar una gran cantidad de eventos, una gran cantidad de actos a los que normalmente acompañan los mejores investigadores que se encuentran en Madrid y que hacen que se llene del todo punto de interés en todo en materia de cosas curiosas, enigmas, parapsicología. Y además nos viene muy, muy quizá al dedo porque en dos semanas, el próximo día 9 de febrero, pues comienzan en Sevilla, el martes, las sextas jornadas del misterio, o la sexta semana del misterio de Sevilla. Luego ampliaremos esa información. Tendremos también carta de Jesús Callejo. Jesús Callejo estará con nosotros con otra de esas cartas sonoras. Informativo del misterio, misterio con Alberto Fernández y Jesús García, que nos vais a hablar de profanaciones de tumba. Toma ya. Para abrir boca. Y la aldea reductible, por supuesto. Aquí comienza Voces del Misterio. Cosas que ocurrieron tal día como hoy, un 29 de enero en la historia. Porque en el año 1523, Ulrico Zwinglio da a conocer sus 67 tesis para la reforma de la Iglesia. Siglos después, en 1688, nace el naturalista y teósofo Emanuel Swedenborg. En 1814 moriría el filósofo Johann Goethe Fichte. Años después, en 1837, muere el escritor Alexander Sergeyevich Pushkin. Cuatro años después, en 1841, durante la Guerra del Opio, Gran Bretaña ocupa Hong Kong. Y en 1860 nace el escritor Anton Chekhov, dramaturgo ruso. En 1867 nacería el también escritor Vicente Blanco Ibáñez, uno de los novelistas españoles más laureados. En 1895 José Martí ordena el inicio del levantamiento por la independencia de Cuba de España. Y en 1899 desaparece el pintor Alfred Sisley. Entrado ya en el siglo XX, en 1934, Un temblor de tierra en Acapulco, México, daña el 90% de los edificios. En 1981, en España, dimite el presidente del gobierno, Adolfo Suárez. Y en 1987, fallece el poeta Josep Vicent Foix. Apenas a 4 años del 2000, en 1996, un incendio destruye en Venecia el Teatro de la Ópera, más conocido como La Fenice. Fueron algunos de los sucesos históricos ocurridos tal día como hoy, un 29 de enero en la historia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, y como os hemos comentado, tenemos una entrevista preparada con Bartolomé. Vio que él ha escrito un libro fantástico que recorre los misterios del mundo antiguo, desde las pirámides, la cábala, la alquimia, pasando por los misterios de la Eleusis. De todo esto vamos a hablar ahora, pero yo creo que, José Manuel, que sea mejor que tú nos presentes quién es el invitado de hoy. Sí, vamos a hacer un perfil, en este caso, de Bartolomé Bioque Aguilar, autor de este fantástico libro de la editorial Océano, Misterios del Mundo Antiguo. Él nació en El Carpio, en 1948. Se ha dedicado desde muy joven al estudio de las civilizaciones antiguas, investigando los misterios, mitos y leyendas que las rodean y profundizando en otras ciencias relacionadas con la tradición antigua. Como profesor y divulgador de esta temática, ha tenido ocasión de dirigir 2 programas de televisión, Ciencia Oculta y Tradición, programa esotérico destinado a descifrar los mensajes ocultos del lenguaje hermético, y Barcelona Mágica, que recorre los lugares mágica o de la ciudad condal. También colabora en el programa de radio Misteris de RAC 1 de Cataluña. Ha recorrido España como conferenciante y ponente en prestigiosos congresos relacionados con los misterios heredados de la antigüedad. Entre los años 2004 y 2008 ha sido coordinador cultural del Salón Magic Internacional de Barcelona. Ha publicado diversos libros, entre los que se encuentran Luces en la Catedral, El Fogón Esotérico, La Rioja Mágica, Numerología, el lenguaje secreto de los números y runas, El Oráculo Secreto de la Vida, y en 2009 estuvo prevista la aparición de otros libros, El Tratado de Magia Blanca y Oráculo Egipcio, ambos con esta misma editorial, con la editorial Océano. Bueno, como podéis observar, José Manuel nos lo ha contado todo sobre Bartolomé Bioque, pero seguro que Bartolomé nos va a desvelar muchas más cosas, y en este caso nos va a desvelar misterios del mundo antiguo, porque, Bartolomé, buenas noches. Buenas noches. Esto de los misterios, por lo que tú nos cuentas, ya viene de antiguo, ¿no? Lo de misterios no lo hemos inventado ahora, ni en la tele, ni en la radio, sino que los misterios existen desde siempre, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. Nosotros no somos más que, pienso yo, que herederos de otros misterios que, como tantas otras cosas, nos han precedido mucho antes en el tiempo. Has escrito un libro con un índice amplísimo en el cual recorres los secretos de la alquimia, la Atlántida, el continente perdido. Si te parece, me gustaría empezar por la alquimia. Una tradición, una cultura, una forma de vida. ¿Qué es la alquimia realmente? Bueno, la alquimia es un arte de transformación. La palabra, propiamente en una de sus tradiciones, que tiene muchas y pueden ser muy liberales, pero lo que busca realmente es una transmutación, un cambio radical, unos cambios que en ocasiones en su forma alegórica se lo aplicaban a los materiales, concretamente a los metales, pero que también en una forma, digamos, más refinada, más espiritual, se aplica también a la propia psicología del individuo. Por lo tanto, que hay, perdona Jordi, brevemente, es que hay la idea siempre un poquito estereotipada de que la alquimia pertenece aquí a Europa en la época del Medioevo, pero ahí encontramos la alquimia en Babilonia, encontramos la alquimia en Asia, ¿no? Concretamente en la China y en el propio Japón. Hombre, y en Israel, en Israel, ¿no? Ahí tenemos cabalistas que han estudiado la Torá, esos 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que eran cabalistas, y la cábala, la alquimia, igual que la masonería y la alquimia no podrían existir una sin la otra. No, absolutamente, no se pueden disociar. Fíjate que hay 2 libros, hablando de la Biblia, que está muy citado muy acertadamente, ¿no? Uno de ellos es el Génesis. Uh-huh. El Génesis es un proceso alquímico. Uh-huh. Si nosotros los miramos, los que son los siete días de la creación, no dejan de ser todos ellos, están escritos en clave alquimista. Y hay otro capítulo que generalmente, este pertenece al Nuevo Testamento, que generalmente se ha tocado muy poco, que es el Apocalipsis, en el que el Apocalipsis de San Juan, que sí, es también un tratado de alquimia. Fíjate que comienza diciendo, por ejemplo, carta a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Éfeso se relaciona con el primer chakra, que es el chakra Muladhara. Sí. Y así va subiendo por todas las iglesias, que tienen una correspondencia exacta, cada una de ellas, con un chakra, y ya sabemos que la alquimia precisamente lo que hace también es activar los chakras de la anatomía uh-huh. oculta del hombre o de la mujer. Hablando de chakras, hablando de cambios alquímicos, hablando de iglesias, tú has querido dedicar también un capítulo a la prueba del laberinto. Los laberintos también forman parte de esa parte alquímica, o por lo menos en las catedrales quizá. Perfectísimamente. Yo tengo además una relación particular, en este caso de amor, nunca de odio, ¿eh? Uh-huh. Con los laberintos tengo pasión siempre por recorrerlos. Y he encontrado y busco en las catedrales, hay dos puntos mágicos, dos enclaves, que si habláramos a nivel energético y a nivel alquímico, uno de ellos es en los alrededores de Mont-Saint-Michel, en lo que es el laberinto de la catedral de Bayeux, y otro es el propio laberinto de la catedral de Chartres. Sí, el quizá más famoso del mundo, ¿no? Es muy conocido, bueno, sí. Quizás es este, porque lo tenemos, además es precioso. Yo este verano, sí, en el mes de septiembre, que suelo ir siempre con un grupo a Mont-Saint-Michel, sí, pues tuvimos la oportunidad de otra vez volver a deslizarnos, ¿verdad? El laberinto tiene muchos estudios, muchas simbologías, uh-huh, pero de una forma muy muy sucinta, muy breve, no deja de ser el recorrido por la propia psique del individuo para encontrarse con su minotauro particular, allí después de una cruenta lucha, darle muerte y conseguir lo que es el vellocino de oro, el elixir de larga vida. Fíjate cómo la alquimia, bueno, Chartres, que es donde está ese laberinto tan famoso, es un canto a la alquimia. Se nos ponen los vellos de punta literalmente cuando vemos allí las representaciones en las fachadas de lo que es ese arte noble. De muchas cosas de las que nos está hablando ahora mismo Bartolomé, las podemos ver los sevillanos, las podemos ver incluso en la fachada del Ayuntamiento de Sevilla, y tenemos más de un vellocino de oro. Y en la sabemos, catedral, claro, en la propia catedral, exactamente, ¿verdad, Jordi? Exactamente. El ajedrezado del suelo de algunas catedrales, o en algunos coros más que en el suelo normal, ¿tiene que ver también con los laberintos o tiene otro tipo de simbología? Bueno, el ajedrezado tiene múltiples. Como todos los símbolos, no se puede observar desde una sola faceta. Pero el ajedrezado, en el color blanco y negro, lo que está expresando la dualidad. Ya sabemos, en el principio dice, hemos cogido la Biblia, hoy nos da por ahí, ¿no? Pero el principio había la luz, las tinieblas, luego después se hace la luz. Es decir, que viene el concepto de luz y tinieblas, el bien y el mal, es el aspecto dual. Las logias, antes lo has citado, las logias masónicas, derivadas directas de cuando eran logias operativas, justamente de la alquimia, el suelo de las logias está formado por figuras ajedrezadas, por baldosas ajedrezadas, pero en la India, por ejemplo, el simbolismo del ajedrez ocupa el lugar de lo que sería un yantra, un punto de meditación, con los 64 espacios cada uno de ellos. Hay tratados interesantísimos a nivel simbólico, y yo recomiendo uno muy en particular sobre el ajedrez que hace un erudito como es Titus Burjar, y hace asociaciones interesantísimas del ajedrez en relación con la masonería operativa, uh-huh, y también con la relación espiritual, como vía espiritual. Uh-huh. José Manuel. En el libro Bartolomé también hay un apartado que yo creo que no debe de faltar en ninguna obra, que recoja todos los secretos de la antigüedad, que es el misterio de ese octavo continente, del continente perdido, de la Atlántida. Aún han pasado siglos y aún seguimos buscándolo. Pues mira, yo creo que lo tenemos muy cerca, ¿eh? Porque solamente hace falta un poquito, falta que la comunidad científica acabe de adoptar, o sea, y quitarse la venda de los ojos de un paradigma que hoy ya no se sostiene. La arqueoastronomía ha demostrado ya hasta la saciedad multitud de enclaves y descubrimientos arqueológicos que prueban la evidencia de que han existido otros continentes. El Atlante fue uno, y ellos han precedido en el tiempo. Pero bueno, hay un descubrimiento apoteósico, diría yo, y que además cualquier persona puede entrar en el Internet hoy, que es el vehículo común que muchas veces tenemos, aunque a mí me guste más la radio, pero que es la pirámide de Yonaguni, y lo escribe con Y, Yonaguni, sí, sí. Y ve las pirámides sumergidas que hay en la costa del Japón, unos bloques de piedra que se ven perfectísimamente tallados por la mano del hombre, y están sumergidos. Claro, se puede calcular con muchísima precisión cuándo fue el último periodo del deshielo. Eso está citado, eso está calculado en 8.000 años antes de Cristo aproximadamente, que dicen los geólogos. Bueno, pues 8.000 años antes de Cristo había unos señores que se dedicaban a construir pirámides escalonadas. Y cogí como símbolo esa pirámide escalonada, insisto, en la de Japón, pero es que encontramos pirámides escalonadas en Saqqara, en Egipto, pirámides escalonadas, la de Cuicuilco en México, pirámides escalonadas en Perú, en Caral, pirámides escalonadas aquí, en nuestro país, en las Canarias, que pertenecen además a otro pueblo mítico, que en este no está desaparecido, como fueron los guanches, y se nos permite suponer que los guanches son descendientes directos de lo que fueron este continente atlante. Bartolomé, voy rápido porque bueno, ya sabes que en la radio pues siempre nos falta tiempo, y además con personas tan interesantes como tú y con un libro tan amplio, tan de contenidos como este. Hay un capítulo de tu libro que, bueno, me parece fantástico, el cual se lo dedicas a los misterios de la Eleusis, y es muy curioso. Imagínese en el siglo IV, alrededor del siglo IV, a un tal personaje que quizá todos hayamos oído hablar de él, aunque muy pocos lo hemos leído, que es Sócrates. Lo juzgaban incitándolo a beber cicuta por tres cosas. Una de ellas, una cosa banal; la segunda, por haberse reído de la juventud; y la tercera, por haber desvelado los misterios de Eleusis. ¿Qué son estos misterios que le costó la vida al filósofo? Bueno, nosotros no los vamos a poder desvelar, porque siendo misterio, la tradición, gran parte de su secreto lo mantiene como una tradición oral. Hagamos el recuerdo, por ejemplo, de la tradición druídica. Entonces, la palabra esotérica, esoterismo, que hoy en día está un poco vilipendiada, no deja de ser más que transmisión del maestro a oído del discípulo. Y en Eleusis, los misterios, el mistes en sí, se transmitía justamente así, en una ceremonia que se organizaba bajo unos ritos y unos pasos absolutamente precisos, porque ahí no se puede dejar nada a la improvisación, en el cual el aspirante había tenido que pasar un camino probatorio que lo encontramos además en común en muchísimas otras tradiciones, por ejemplo, en la vía del chamán, que se encuentran esos caminos probatorios durísimos a nivel físico, y en el cual, después de haber superado muchas pruebas, era iniciado en los misterios. ¿En qué consistía? Se nos permite suponer que consistía lo máximo dentro de los misterios, pues ni más ni menos que quitarle la barrera de la ignorancia, quitarle la ceguera de sus ojos, no el físico, sino la ceguera mental, espiritual, etcétera, y abrirle los ojos a una concepción del mundo nuevo. Por tanto, creo yo que Eleusis, con sus misterios, es plenamente actual en el siglo XXI, porque todavía, afortunadamente, esas transmisiones, esos conocimientos ocultos, están ocultos, están en el misterio, pero no se han perdido. Pasaban a ser, muchos de ellos lo tenían como el paso a ser hombre, a ser más hombre, pero no en un concepto físico, sino mental. Bartolomé, ha sido fantástico haberte tenido en Voces del Misterio. Volveremos a hablar contigo no dentro de mucho. Sé que tienes preparado sacar un libro sobre magia dentro de muy poco, también con Obelisco, y esperamos tenerte por aquí, si no es en las Jornadas de Misterio de este año, pues las Jornadas de Misterio del que viene. Pues será un placer, ya lo sabes, poder colaborar y poder comunicarme con todos los oyentes. Hasta luego, Bartolomé. Un abrazo, buenas noches. José Manuel, seguimos con esta colección de Historia de la Parapsicología. Esta semana, ¿qué nos traes? Pues vamos a avanzar un pasito más en conocer precisamente esas partes que componen a la parapsicología, con dos fenómenos muy curiosos. Y hoy en nuestra Historia de la Parapsicología vamos a hablar del cumberlandismo, porque el cumberlandismo parapsicológico es muy amplio. Por contacto, los dotados de facultades parapsicológicas pueden adivinar no solo una acción para realizar, sino toda y cualquier cosa. Contamos, por ejemplo, el caso de Mr. Murray, entonces director de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres. Tomando de la mano a una persona que pensase cualquier cosa, él lo adivinaba con todo detalle. Una experiencia cualquiera. La señora Tombi había escrito: inicio de un pasaje de Dostoyevsky en el cual el perro de un hombre pobre muere en un restaurante. El doctor Murray, que era especialmente sensitivo, pero no para estas lides, y además que no estaba especialmente dotado, tomó de la mano a la señora Toynbee. Se concentró. Dejó que el inconsciente tomase cuenta de la máquina humana y empezó a decir: me parece que es una cosa sacada de un libro. Diría que se trata de un libro ruso. Un hombre muy pobre. Parece que se trata de algo relacionado con un perro muerto. Un perro muy infeliz. De repente se me ocurre que es dentro de un restaurante. Hasta ese momento todo era exacto. Las personas se pelean y después regresan y se esfuerzan por ser buenas. De este último no estoy seguro. Es un interesante detalle. No lo había escrito la señora Tombi en el papel, que servía de comprobación de todo lo que ella estaba pensando, pero de hecho estaba en Dostoyevsky, de donde ella había sacado lo que en resumen había escrito. Pero él notó que no estaba adivinando que lo había sido escrito en el papel, sino que estaba en el pensamiento de la señora Tombi. Y por eso añadió: pero no estoy seguro. Solo faltaba el hombre de aquel que escribió ese pasaje, que era Dostoyevsky. Y él dijo después de varias colecciones: tengo la impresión de que es alguna cosa así como Gorky. No, no es Gorky. Tal vez Dostoyevsky. Dostoyevsky, Gorky. De hecho, tiene alguna semejanza. Es solamente un ejemplo entre muchísimos millares que podríamos contar de experiencias de adivinación por contacto realizada en laboratorio. Las experiencias de laboratorio en general son menos notables porque no hay relación emocional. Es una situación muy fría, muy académica. En los casos espontáneos, en general, los fenómenos son mucho más interesantes. Son precisamente personas que han llamado la atención de los parapsicólogos por sus manifestaciones. También vamos a hablar de hiperestesia indirecta. En primer lugar, los mecanismos de la facultad llamada HIP o hiperestesia indirecta del pensamiento. Todos nuestros pensamientos o actos psíquicos de cualquier especie, conscientes o inconscientes, pensamientos, recuerdos, sentimientos, se traducen o son acompañados de reflejos físicos de diversos órdenes. Por ejemplo, un hablar muy pequeñito, muy suave, muy subterráneo, unas emanaciones de tipo magnético detectadas hoy y medidas por los rusos de una hiperfrecuencia notable, unos reflejos en la piel, reflejos también motores, etc. Con estos mecanismos pasan a las personas que están presentes en los pensamientos de cualquier otra. Todo lo que nosotros sentimos e imaginamos pasa y no puede dejar de pasar a las personas que están presentes. Estas personas inconscientemente captan en forma directa, estos reflejos son seriales, e indirectamente a los pensamientos o a los actos psíquicos que los provocaron. Este es el mecanismo de la facultad hiperestesia indirecta del pensamiento o HIP, mecanismo ciertamente complejo, imposible de explicar en pocas palabras. Todo lo que saben estas personas que están presentes en nuestro inconsciente lo saben, lógico es, por lo tanto que algunas veces se manifiestan y se puede manifestar. La HIP presenta en público y se presenta de dos maneras, por contacto o sin contacto. Cuando es por contacto la llamamos cumberlandismo, del que ya hemos hablado, por ser Eduardo Cumberland el primero que la descubrió y presentó incluso pruebas públicas. Muy conocido la hizo la niña Ilga K., de Trepene, en Letonia. De padres sanos, tuvo un desarrollo físico normal, pero intelectualmente se quedó muy atrasada. A los 8 años tenía que balbucear como si fuera un niño de 2. Nunca consiguió aprender ni a leer ni a calcular. No pasó del conocimiento aislado de las letras y algoritmos. Pues bien, a los 9 años, a pesar de ser incapaz de leer y calcular cuando se concentraba, Ilga leía cualquier párrafo en cualquier lengua, incluso latín y griego antiguos, o resolvía problemas matemáticos con tal que alguien, principalmente su madre, estuviese en su presencia leyendo mentalmente el mismo párrafo o pensando en la solución del problema. Discutía con los profesores universitarios sobre cualquier tema. Sabía, entre comillas, sin comprender nada, tanta matemática como los profesores de ciencias exactas, discutía con los catedráticos de medicina, etc. Investigaciones sucesivas, rigurosas, continuadas, de especialistas de varios países demostraron que se trataba de un caso de HIP, hiperestesia indirecta del pensamiento, por lo cual nuestro inconsciente capta, y a veces puede manifestar, casos especiales o personas especiales, todo lo que conocen, incluso inconscientemente, todas las personas presentes. Nuestro inconsciente, así pues, es un sabio prodigioso. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. José, ¿qué es aquello que reluce debajo de aquella mesa? No lo sé lo que es, pero me da la impresión de que es el caballo blanco de Jorge. ¿Jorge? Que viene encima de él. Sí. Los caballos se tienen para montarse encima de, no al contrario. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, compañero. Por favor, quita el caballo de la mesa, que molesta sí, bastante. No, sin embargo, fíjate las miraditas que le echa José. Sí, porque está muy cariñoso. No, es su aspecto le llama mucha atención. El morrito. El morrito. No sé, cruel, ¿eh? Hacerme el favor. No. Bueno, vámonos al tema en sí. Vamos al tema en sí, que es Catín. Catín, sí, vamos a, por lo menos para mí fue una masacre. Sí, no, sí. Evidentemente no, pero lo descubrí de manera muy totalmente casual, buscando un par de información en internet para un artículo que estaba haciendo y me apareció Catín. Ya me lo habían comentado a algunos amigos sobre una película que está datada del año 2007. En la que refleja realmente esos momentos tan horribles para un montón de personas que fueron vilmente asesinadas en la Polonia entre el año 39, entre marzo y mayo del 40. Ajá. Fueron asesinados según las cifras fluctúan mucho, pero entre unas 15 y 25 mil personas. En medio de una contienda, sitúanos la... No, la situación es... Bueno, ubiquemos el hecho histórico, es bien sencillo, es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Polonia, como ya hablamos en su momento en un programa anterior, pues fue repartida entre Hitler y Stalin, enemigos íntimos, pero que bueno, para repartirse siempre han estado. Y a este paso, en Polonia nos ponen una calle. Sí, no, es probable. ¿Tú tienes algo con Polonia? No, es que es uno de los estados. ¿Te gusta Polonia? Históricamente más masacrados en los últimos 300 años. Se ha repartido, fue masacrado por Prusia, fue masacrado en la Primera Guerra Mundial, fue masacrado en la Segunda Guerra Mundial, fue masacrado en el siglo XIX. El país mil veces conquistado. Ha sido mil veces conquistado. El rey en las guerras religiosas francesas del XVI... Un rey francés fue rey polaco, pero que volvió al reino francés para y dejó el reino polaco, evidentemente, sin rey. En fin, un estado con un periplo bastante bastante curioso. Pero volviendo al hecho de Katyn, bueno, se reparten, Polonia es repartida entre rusos y alemanes, sobre todo a través del pacto entre Molotov y Ribbentrop. Pacto entre Alemania y Rusia, entre Stalin y Hitler, deciden repartirse Polonia. Ya en la Primera Guerra Mundial, en la que Stalin había participado como soldado, los polacos consiguieron, no solamente consiguieron parar la invasión rusa, sino que los lograron echar del país. Con lo cual, eso siempre a los rusos, sobre todo a Stalin, no tenía una memoria selectiva para aquellas personas que habían logrado hacerle daño, hacerle no olvidar ciertos aspectos importantes, como fue este caso, no lo olvidó. Y cuando se repartieron Polonia entre Alemania y Rusia, pues la opción más fácil o más rápida para acabar con los enemigos de Rusia por parte de Stalin fue pues acabar con toda la oficialidad del ejército ruso, del ejército polaco, no solamente los oficiales del ejército polaco, sino la gendarmería, la policía de fronteras, toda aquella persona que tuviera algún, bueno, incluido también los profesionales libres, médicos, abogados, notarios, cualquier persona que tuviera algún tipo de poder. ¿Cómo se desarrolla la contienda? Pues una vez que crean campos de trabajo para las personas que habían decidido que eran personas que deberían morir, porque ya lo tenían perfectamente estipulado, deciden acabar mediante un documento que firma Stalin, deciden acabar con todos aquellos aquellas personas que están contra el Estado ruso. La forma de acabar con ellos, pues hay dos formas. Uno es, la primera es llevar a los prisioneros en trenes o en camiones hasta la fosa. Ajá. Atarlos de pies y manos y ya sobre la marcha con pistolas de origen alemán. Ahora contaré una pequeña curiosidad, porque esto fue causa de que en un primer momento las culpas fueran recibidas para los alemanes, para Hitler. Pistolas Walther de origen alemán, disparo a la cabeza y cae directamente en la fosa, ¿no? Con las manos atadas en la espalda, ¿no? Y además he conseguido ver fotos en internet. Hacían pilas, una capa de asesinados, tierra, otra capa encima, tierra, otra capa encima. O sea, una forma muy muy muy pedagógica de matar a la gente. La otra forma era en una cárcel. En principio se le despojaba, pero la premura de tiempo en muchos casos no se hizo así, que eso dio pie a que supieran los que encontraron las tumbas, que supieran quiénes habían sido enterrados allí. Estaban enterrados no solamente con su ropa, sino que también con sus documentos de identificación personal, con lo cual cabe pensar que tenían mucha prisa por acabar con ese número, con ese gran número de personas. Y la otra forma, como he comentado, pues bueno, en una le despojaban de la ropa, lo pasaban a una habitación y directamente disparó la cabeza y que se cargaba en un camión o en un tren hasta Katyn o hasta otros centros en los que fueron enterrados los cuerpos. O sea, de una manera muy democrática. ¿Se sabe los números de bajas? Sí, en Katyn exactamente hay unos, se cree que hay unos 4.183 en Katyn, en el bosque de Katyn. Pero evidentemente hay otros centros más en los que se han ido encontrando sucesivamente, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, se han ido encontrando fosas comunes con miles o cientos de personas. Y las que deben de quedar, ¿no? Sí, Jorge, probablemente quedarán muchas más. Se dice, y probablemente no sea falso, que la equiparar a Stalin y a Hitler, digamos que el que sale ganando es Stalin. Sí, porque a Stalin se le atribuye exactamente más de 10 millones de personas asesinadas. ¿Qué pasa con Stalin? Bueno, que evidentemente se encargó muy mucho de que eso, o que no se supiera, y evidentemente todos aquellos que ideológicamente han estado a favor de esa ideología, o mejor dicho, de ese prehistórico, pues evidentemente no han sacado la luz. Pero a medida que se van avanzando, que se van encontrando fosas comunes, pues la verdad es que, bueno, el estalinismo no, sigue vivo en el... Hay algunos sectores que son tan radicales como son los nacionalistas. Son muy, muy, ¿no? muy, muy radicales. Había una guerrilla peruana que era Sendero Luminoso, que era de origen maoísta, que bueno, que era tan radical o quizás más que el estalinismo. Pero digamos que tal cual tenía Stalin pensado la idea de Estado, evidentemente no, gracias a Dios, no existe hoy ninguna ideología. Bueno, puede que sí haya algún loco que la defienda, pero evidentemente no de esa manera. Si te pones a analizar la Segunda Guerra Mundial, realmente todos los países involucrados tuvieron algo, ¿no? Y Estados Unidos tenía su eugenesia racial, que la comenzaron mucho antes que los alemanes. No olvidemos el Ku Klux Klan en Estados Unidos, y no olvidemos los campos de concentración para los japoneses en la costa oeste. Los alemanes, la Unión Soviética, pues lo mismo. España, pues ya sabemos lo que había. No, Italia. Pero eso es... Alberto. Es que yo creo que en tiempos de guerra se acrecenta ese instinto animal que tiene el ser humano. El odio personal. Sí, la destrucción por destrucción. Y la venganza también. La venganza, la envidia. Todo eso se potencia en tiempos de guerra. La guerra civil pues ocurrió, por hechos que conozco, de gente que se acusaba en los mismos pueblos, cuando uno eran los que habían tomado el pueblo, acusaban y eran vilmente asesinados. Cuando llegaron los otros, pues... Se tomaban la revancha. ¿Por qué en este caso los vencedores han cometido mayor tropelía? Pues porque vencieron la guerra. Faltaría un Nuremberg para un caso como el que estamos hablando, sin la masacre de Katyn. Sin lugar a dudas. El problema es que con el paso del tiempo... Nuremberg se utiliza con los alemanes, de hecho se intentó, pero evidentemente Stalin se encargó muy mucho de presionar para que eso no saliera a la luz. De hecho, el gobierno polaco en el exilio rompió relaciones con Moscú. Londres, más que Estados Unidos, Londres intentó apaciguar de alguna manera, porque bueno, seguía siendo un aliado. Y la información que he encontrado de cómo se encontró esta fosa común por los alemanes en el 43. Es que, según parece, perseguían a una manada de lobos que estaban, digamos, causando terror en la zona. Ajá. Entonces, bueno, decidieron buscar, bueno, vamos a eliminar esa manada de lobos. Y encontraron un lugar en el que había un hueco en la tierra donde, bueno, parecía como que esos animales habían comido de ese hueco en la tierra, y que había alrededor había huesos aparentemente humanos. Fueron llamados los oficiales, fueron oficiales médicos en este caso, para verificar la procedencia de esos huesos. Verificaron que eran humanos y decidieron los alemanes, evidentemente, porque les convenía darle muchísima publicidad y encontrarse lo que se encontraron. Pues ya lo han escuchado, Katyn, quizá el mayor cementerio del mundo. Uno de ellos, uno de tantos. Sí, el problema, Jordi, que muchas veces pienso cuando estoy buscando información o leyendo algún libro de historia, es que la crueldad humana no tiene límite, y cuántos cementerios, cuántas fosas comunes habrá que probablemente nunca encontremos. Sí, sí. Pero nosotros seguimos teniendo a los grandes poetas en las cunetas, Jorge. así somos nosotros. Y sin descubrir dónde están. Sí. Pues vámonos a esa zona de investigación, una zona de investigación abierta. Buenas, muchas gracias, Jorge. A esa zona que hemos querido abrir, ese hueco a las investigaciones parapsicológicas. Y esta noche nos visita Juan Miguel Marsella. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y hablamos con Juan Miguel Marsella, en este caso un amigo de Madrid, de la Asociación Española de Amigos del Misterio y la Parapsicología, porque con él hay cosas curiosas que tenemos que dialogar y cosas curiosas que nos tienes que explicar, y todo en torno a esto que llamamos misterio. Con él, en antena, hablamos de misterios, de enigmas y de otros eventos que realiza esta asociación. Juan Miguel, muy buenas noches. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, compañero? Muy bien, muy contento de estar con vosotros en estas Voces del Misterio y con todos vuestros oyentes. Oye, cuéntame una cosa, Juan Miguel. ¿Cómo surge la Asociación Española de Amigos del Misterio y de la Parapsicología? Bueno, esto comenzó a fraguarse aproximadamente en el año 2005. Teníamos una serie de problemas para entrar en algunos edificios, aunque estuviesen abandonados, etcétera, porque siempre nos gusta ir con permisos. Y decidimos, entre un grupo de amigos de distintas partes de España, pues intentar fundar una sociedad. Esto ya lo conseguimos legalmente el 3 de octubre del 2006. Al principio, pues nada, haciendo trámites, hablando cómo lo íbamos a hacer. Y ya por fin, el 3 de octubre del 2006, el Ministerio del Interior, pues nos aprobó la solicitud de inscripción y desde entonces está registrada. La idea principal fue para la obtención de este tipo de permisos, y después pues ya hemos querido que sea una sociedad lo más puntera posible en España, pues eso, organizando eventos y otro tipo de actividades. Y además hacéis gala, y de hecho se puede comprobar, todos aquellos amigos que se acercan a la red y que tienen la oportunidad de ver todos esos eventos que organizáis, bueno, pues que sois una asociación muy activa en este sentido, muy activa en el sentido de contar y de poder contar a todos los amigos lo que es el misterio. ¿Cómo encaráis esto de, bueno, a la hora de organizar una jornada de misterio, una semana del misterio, como también nosotros hacemos aquí en Sevilla, el poder, bueno, el diseñar el cartel más atractivo para todo aquel que se quiera acercar, y cómo es ese proceso? Bueno, lo primero que cuando nosotros intentamos, por ejemplo, en el caso de las conferencias, lo primero fue la búsqueda de un local. Tuvimos la suerte, por medio de una persona muy conocida en el ámbito del misterio, que es José Manuel Delgado, que nos cedió el local de su productora para realizar este tipo de luego después, pues por parte de María José, que es nuestra diseñadora del grupo, aparte de vicepresidenta y una de las investigadoras más activas, pues es la que se dedica a realizar este tipo de carteles o este tipo de información. Nuestra manera de comunicación, por supuesto, es, aunque algunas revistas a nivel nacional nos han apoyado en este tipo de iniciativas, es por medio de la red, tanto envío de correos a editar directamente en nuestra propia web, el envío de correos a los distintos grupos de misterio que hay, a través de Facebook y a través de todos los medios de comunicación que nosotros tenemos disponible. Siempre intentamos que estas sean unas conferencias amenas, en la que los ponentes sean personas que conozcan muy bien los temas de los que van a tratar, y por supuesto que estas, de momento, pues que sean gratuitas. Uh-huh. Juan Miguel, hay también un aspecto importante, que es el plano de la investigación, ¿verdad? ¿Qué actividades realiza la Sociedad de Amigos del Misterio y la Parapsicología para todo aquel que, bueno, que quiere dar ese pasito adelante y dejar de ser un sujeto pasivo en cuanto al misterio y pasar a ese sujeto activo del misterio? Hombre, pues yo lo primero que aconsejo, recomiendo, es que haya una neutralidad, o sea, que sea una persona neutral, aunque tenga creencias, pues que las creencias estén aparte. Intentar tomar la investigación de una forma totalmente, como te he dicho, aunque me repita, neutral, que no se sugestionen, intentar tomar datos históricos del lugar en caso de que lo tengan, el poder realizar una serie de test, por ejemplo, una familia donde están ocurriendo una serie de problemas o supuestos fenómenos paranormales, el ir siempre a la familia en caso de que la haya, pues no metiendo miedo, como en ocasiones ocurre, ¿no?, de ciertas personas que supuestamente están ayudando a gente que tienen posibles fenómenos paranormales y les van diciendo pues este tipo de cosas, de que tienen que realizar no sé cuántos tipos de limpiezas, o sea, de esto nada, o sea, intentarlo formar de una forma, o sea, intentarlo realizar de una forma lo más científica que se pueda, ir paso por paso, no sé, es que es muy amplio, pues sí, podría ser una explicación muy amplia, no simplemente sí, sí, por el aparataje que se pueda llevar, ¿no? Porque en nuestro caso, por ejemplo, utilizamos muchos tipos de aparatos electrónicos, pero tampoco hace falta. Yo creo que el boca a boca, el tener un poquito de psicología cuando hablas con un testigo o con una persona que ha sufrido este tipo de fenómenos, el saber por qué se pueden crear. Por ejemplo, en el caso de información histórica, todos sabemos que en una supuesta hipótesis podría ser de que en ese lugar hubiesen ocurrido anteriormente algún tipo de desgracia, algún tipo de sí, un hecho luctuoso, un hecho exactamente violento, que pudiera dejar impregnado el lugar o marcado. Infectado, efectivamente. En este caso, pues claro, la documentación histórica de un lugar, siempre que se tenga acceso a ella, pues sería muy importante, porque a lo mejor tú estás viendo que es un edificio que hace 20 años que ha sido construido, y resulta que anteriormente de ese edificio pues había algo donde se hubiesen podido ocurrir pues trágicos acontecimientos. Por eso es muy importante realizar la investigación desde varios puntos de vista. Uno es in situ en el propio edificio, lo que te digo, pues con las personas que habiten en él, y otro, por supuesto, es la parte exterior, que también es muy importante enfocarla. O conocer también, tener conocimientos de la familia, qué tipo de personas son, hablar con algún vecino para ver qué les parece, no sé. Es que es muy amplio el tema de cómo poder llevar un tipo de investigación. Yo, por ejemplo, no le llamo investigación a ir a un edificio abandonado, aunque me gustan mucho y lo hago muchísimas veces, el poner una grabadora, intentar capturar unas supuestas voces y luego irme a casa, colgar cuatro psicofonías, contar un pelín de lo que hemos hecho. Para mí eso no sería una investigación, sería un poco experimentación o una búsqueda. Una investigación yo creo que es algo bastante más serio. ¿Y Juan Miguel cómo llega al mundo del misterio? Bueno, yo llevo la verdad que en el mundo del misterio muchísimos años, yo creo que desde pequeñito. Yo nací en el año 73, pues bueno, yo con 5 años o así estaba en mi casa viendo los programas de don Fernando Jiménez del Oso. No sé, desde muy jovencito siempre me ha atraído el mundo de lo paranormal, las películas de terror, de miedo, de ciencia ficción. Todo esto yo creo que hace que una persona tenga la mente más abierta y que se interese en todo este tipo de temas. Ya a finales de los años 80... ya a final de la adolescencia o así, pues comencé a intentar realizar algún tipo de investigaciones, sobre todo cuando aparecieron esas primeras psicofonías en la desaparecida revista Espacio y Tiempo, que ya dije, anda, mira, pues yo la verdad es que desconocía bastante todavía en esas épocas el tema de las psicofonías, y ya pues empecé a intentar indagar si eso que habíamos escuchado en esa cinta cassette que nos regalaban con esta revista, pues a ver si era verdad. Como sabemos, muchas de las que salieron en esa cinta, pues eran voces falsas, ¿no? Por ejemplo, las del Palacio de Linares. Pero pude comprobar por mí mismo que hay algunos tipos de voces, yo no sé si serán de este mundo o de otro paralelo o de posibles difuntos, pero pude comprobar por mí mismo que sí se quedan registradas en la cinta magnética. Eso me hizo pues el realizar una búsqueda pues bastante más seria, a ver si podíamos encontrar entre todos el posible origen de estas supuestas voces y de otros fenómenos. Y Juan Miguel, todo aquel que se quiera poner en contacto con la Sociedad Española de Amigos del Misterio y la Parapsicología, ¿Cómo lo puedo hacer? ¿A quién se debe de dirigir? ¿Qué vía de contacto se puede establecer? A ver, véndenos un poquito la captación de socios, amigos. Muy bien, pues mira, podrían acceder lo que es a nuestra web, a www.seamp.net. Desde allí podrían ponerse en contacto con nosotros a través del contacto de la web, que sería info@seamp.net, y serían atendidos tanto por mí personalmente como por María José Pérez Jover en lo que es en el info. Luego, sí. Si se mete en la zona de delegaciones, verá que tenemos varias delegaciones abiertas en algunos puntos de España, como pueda ser la delegación de Cataluña, la de Zaragoza, Ciudad Real, Málaga, Almería. Espero no olvidarme ninguna ahora mismo, pero vamos, a través de la información de esas posibles delegaciones, en caso de que estuviesen en una provincia u otra, pues podían acceder a los contactos de los distintos investigadores o colaboradores de la SEAM que están por su zona. Para hacerse socio directamente, pues pueden hacerlo por parte de la web, de un formulario que hay, y ya pues nosotros veríamos los datos, unas pequeñas preguntas que les hacemos, y ya directamente pues entrarían a formar parte de nosotros. Y para finalizar, compañero, una sugerencia, una recomendación a todo aquel amigo que bueno, se acerca al misterio y un buen día decide que quiere ser algo más, que quiera ser algo más dentro de este mundillo. ¿Qué consejo le daría a todo aquel que llega nuevo a un mundo tan amplio y tan abierto como el mundo del misterio? Y esa recomendación que le hace nuestro amigo Juan Miguel Marsella, de la Sociedad Española de Amigos de la Historia y el Misterio. Pues lo primero, darle muchos ánimos para que se adentre en este mundo. Luego, el no intentar tomar notoriedad en los casos. Te hablo de intentar de repente, de la noche a la mañana, el pegar un salto a intentar, no sé cómo decírtelo, como está ocurriendo en muchas ocasiones, pues pisar a compañeros, etcétera. Intentar ser muy riguroso y serio en las investigaciones que haga. En caso de que quiera registrar grabaciones psicofónicas, pues que lo hagan con un control total, o sea, aunque lo haga con cualquier tipo de grabador, sea analógico o sea digital, con un micrófono de la calidad X, da lo mismo, pero que lo hagan con una seriedad y una rigurosidad completa, apuntando absolutamente todos los sonidos que tengan alrededor, a la vez que se está realizando la grabación. Si una persona hace una pequeña respiración, que eso quede reflejado en un papel o en un tipo de ficha. En el momento de llevar un caso de apariciones, pues el intentar, porque normalmente, como sabes, nosotros llegamos a los sitios, se nos han contado de todo y luego normalmente no ocurre nada. Bueno, pues intentar no sugestionarse, ser muy serio. El caso de que tengan familiares o gente que le hayan ocurrido este tipo de fenómenos, como he dicho antes, pues intentarles tranquilizar. Y sobre todo, pues, que lo haga con muchísimas ganas, que lo hagan con todo su entusiasmo, y que hacen falta mucha más gente realizando este tipo de investigaciones para que de una vez por todas pues nos tomen un poquito más en serio. Pues era todo, Juan Miguel. Muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros, y recomendamos que se pasen por la Sociedad Española de Amigos del Misterio y de la Historia y de la Parapsicología, para allí ver cómo se lo organiza una auténtica asociación de este tipo de acontecimientos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel, a vosotros. Como recordarán, hace unas semanas inauguramos esta sección, que son audios antiguos de un programa anterior que teníamos José Manuel García Bautista y yo, se llamaba Reloj de Arena. También participaba Jorge Medina y Sergio Moreno. Esta vez Jesús Callejo nos trae otra de esas cartas sonoras que tan sorprendentes son y que por primera vez son inéditas para todos ustedes. Ha salido en prensa una curiosa noticia que decía lo siguiente: el hombre más gafe de Gran Bretaña se cae por una alcantarilla. Quise averiguar quién podía ser tan patoso como para ser considerado, así por las buenas, con el pomposo título de el hombre más gafe de toda Gran Bretaña, y resultó ser un ciudadano de Doncaster, de 54 años de edad, conocido con ese apodo. Mal mote para obtener un trabajo o para realizar un largo viaje, pensé. Pues resulta que el personaje se llama John Lyne y que él solito se cayó por una alcantarilla hace unos días. Como resultado del trompazo, John Lyne tiene contusiones en la espalda, en la pierna izquierda y en ambas rodillas, y estará de baja 32 semanas. Bueno, pensé que una aparatosa caída la tiene cualquiera. Entonces, ¿por qué este hijo de la Gran Bretaña está considerado un gafe de tomo y lomo? Seguí leyendo y me cuentan que la historia de Lyne comenzó ya desde que era un inocente niño, cuando se cayó de un caballo y, para colmo, fue atropellado por el vehículo de un repartidor. Ahí no termina la cosa. De adolescente se cayó de un árbol y se rompió un brazo. Camino al hospital, por cierto, era un viernes 13, la ambulancia tuvo un accidente que le provocó una fractura en el mismo brazo. Desde entonces, la mala suerte parece que le persigue allá por donde va. Pero de pronto ya le han caído encima dos rayos. Fue víctima de un desprendimiento en una mina y casi muere en tres accidentes de tráfico. Vaya, vaya con el John Lyne. Sabiendo este currículum, lo de la alcantarilla es una nimiedad. Ya se hacen apuestas para ver cuántos años más de vida le quedan al pobre John Lyne, que aunque modélico en la desgracia, es un ser incombustible a toda clase de catástrofes. Pero claro, tanto va al cántaro a la fuente que al final se acabará rompiendo. Al hilo de esta noticia, me entero también que el peor día para las compañías de seguro es el 27 de noviembre. Hago mis cálculos y veo que esta fecha no cae en un solsticio ni en un equinoccio. No es 13 y no coincide con ninguna festividad importante que yo conozca. En fin, que no veo la importancia del 27 de noviembre para que las compañías de seguros, británicas sobre todo, se mantengan en alerta precisamente ese día. Al final me entero que, según los estudios, este es el día de peor suerte de todo el año. Así lo recoge el diario The Sun, que después de analizar 1 millón de partes de accidente, nada menos que 1 millón, llegan a la conclusión estadística de que los británicos, siempre ellos, tienen más accidentes este día que ningún otro del año. Uno de los dirigentes de una importante compañía de seguros afirmó que los viernes 13 normalmente se asocian a la mala suerte, pero es más probable tener un accidente un 27 de noviembre, y aportaba datos y partes para demostrarlo. Entre los partes de seguro de otros años está el de un gato que inició un incendio después de golpear una vela, o el de un hombre que rompió el tejado de su casa mientras ponía las luces de Navidad. Tonterías, dirán algunos, pero tantas tonterías en un mismo día da que pensar. Y una cosa es lo que piensa uno de la posible existencia de gases, siempre se ha dicho que por ahí andan pululando, lo cual para algunos no le deja lugar a dudas, hasta el punto que incluso, fijaros bien, se ha editado un libro que lleva por título Gases, pájaros de mal agüero, cómo detectarlos y cómo protegernos de ellos. Ahora va a resultar que es una epidemia, que están por todas partes y nosotros sin enterarnos. La clasificación mundial de gases famosos parece ser que la encabeza Carlos de Inglaterra, y los más memoriosos recuerdan la última historia que protagonizó, ni más ni menos que fijar su boda con una divorciada, y entre todas las fechas posibles que pudo haber elegido para la ceremonia, le coincide con el día del funeral de Juan Pablo II. Ya no sé si es mala suerte o es estupidez. Y la verdad es que siempre se ha dicho que hay personas que nacen con estrella y otras estrelladas, personas a las que parece que persigue la desgracia allí por donde van, como si los dioses quisieran cebarse en ellos de una manera un tanto especial y cruel. Uno de ellos, de la categoría de los estrellados, fue el escritor uruguayo Horacio Quiroga, cuya vida está rodeada de una fatalidad genética. Sus ascendientes, descendientes y amigos, y hasta él mismo, son víctimas de un trágico destino. Todos aquellos que le rodearon terminaron antes o después, de manera poco halagüeña, muertos prematuramente o suicidados. El propio Quiroga acabó su vida ingiriendo cianuro, harto de tanta desgracia. Pero no ocurrió un 27 de noviembre. Pero en ese día sí murieron otros dos célebres escritores, Jovellanos y Alejandro Dumas, hijo. Así que ya saben, a partir de ahora, mucho ojo con los gases y sobre todo Alcorcón el 27 de noviembre. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Como siempre, ya sabéis que para estar en la actualidad del mundo del misterio tenemos nuestro propio informativo en el cual pues damos pie a todo, a toda la información que ha salido esta semana en relevancia con todo, para psicología, historia, misterio, ufología. Vamos a escucharlo. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Noticias en Voces del Misterio. Buenas noches, amigos. Hacemos un paréntesis aquí en el programa En Voces del Misterio para acercarnos a la actualidad de los hechos insólitos. Noticias que nunca ocuparán las portadas de ningún periódico, pero que nosotros, sin embargo, les ofrecemos. Y hay curiosidades que merecen ser la pena comentadas, como por ejemplo el fenómeno natural del Niño que destruyó a la antigua civilización de Nazca. También nos acercaremos a descubrir los tesoros de Kakna, una antigua civilización siria. Visitaremos virtualmente los templos aztecas que han recreado gracias a los diferentes modelos informáticos en Internet. Y conoceremos la ubicación para el laberinto del Minotauro. Para finalizar, nos desplazaremos muy cerca de Grecia, a Pavlopetri, la ciudad sumergida que dicen es la más antigua del mundo. El Niño destruyó la civilización de Nazca. Según el doctor David Beresford Jones, jefe del Instituto McDonald de Investigaciones Arqueológicas de la Universidad de Cambridge, la desaparición de la cultura Nazca de Perú se debió a la deforestación y a los efectos causados por el fenómeno natural conocido como el Niño. El clima no fue el único detonante de esa desaparición, sino que los habitantes contribuyeron a la propia destrucción de su pueblo. La tala gradual de los bosques terminó superando el umbral ecológico, con lo que los países y el paisaje quedó expuesto a los vientos extremos del desierto y a los efectos de las inundaciones ocasionadas por el Niño. Este fenómeno, que ya inundara la moderna ciudad de Ica en 1998, tuvo un antecedente mucho más serio alrededor del 500 o 600 de nuestra era, según demuestra un modelo informático desarrollado por este científico. Una muestra en Stuttgart, presentada al sudoeste de Alemania, expone por primera vez algunos de los secretos de la misteriosa y avanzada civilización de Kakna, que surgió en el desierto de Siria hace 3.500 años. Parece ser que, pese a ser descubierto en la década de los años 20, las excavaciones sistemáticas no tuvieron lugar hasta 1999, y ahora es cuando, gracias al trabajo de tres arqueólogos, Peter Plattner, Morandi Bocanossi y Michael Almadisi, empezaron a tener una visión más exacta de este enigmático reino que dominó Oriente Medio durante siglos. Situada en los alrededores de la localidad siria de Mitchair, Kakna disponía de murallas de hasta 20 metros de altura que protegían al asentamiento de unas 110 hectáreas. En el centro del mismo, sobre una terraza elevada, un gigantesco palacio albergaba salones del tamaño de pistas de tenis, cubiertos por techos que sostenían a enormes cedros traídos del Líbano. En el interior de las salas estaban finamente decorados por frescos que representaban a delfines y palmeras, muy al estilo de los templos minoicos. Además de los alrededor de 2.000 objetos que se han recuperado, destaca el hallazgo de una cámara mortuoria, que había permanecido intacta desde hacía 3.000 años, en las que yacían los restos de unas 30 personas junto a las cuales habían depositado objetos muy valiosos, tallas de ámbar del Báltico, lápiz azul de Afganistán, estatuillas de la India, incenso de Yemen, sin de Persia, vasijas egipcias, y todo formaba parte de ese riquísimo tesoro. en el interior de cuyas murallas, según los arqueólogos, se erigía la ciudad prohibida, a que solo tenía acceso la élite del Estado. Reconstruyen virtualmente los templos aztecas. La exposición Moctezuma, Aztec Ruler, el Moctezuma gobernante azteca, que acoge el Museo Británico hasta el 24 de enero del 2010, está teniendo un éxito sin precedentes. Y no solo por la atracción que ejerce este misterioso personaje histórico, sino por las novedosas perspectivas que promociona la muestra. Por ejemplo, esta exposición ofrece la posibilidad de ver modelos de edificaciones completas gracias a los esfuerzos del profesor de arquitectura de la Universidad de Utah y a un programa digital de última generación. Tras décadas investigando las construcciones de los antiguos aztecas e imaginando cómo fueron en realidad, Antonio Serrato Combe ha expuesto sus conocimientos en arquitectura e historia al servicio de la tecnología. Así ahora podemos contemplar algunas de las magníficas edificaciones al tiempo que hubieran tenido a la etapa en su máximo apogeo, en el caso del Templo Mayor de Tenochtitlán, que recobra toda su vitalidad gracias a un sistema de capas de dibujos altamente sofisticado con estos datos arqueólogos históricos y también por imágenes por satélite, toda una recreación. El laberinto del Minotauro podría encontrarse en una cantera abandonada al sur de Creta. Podría ser el verdadero lugar donde se erigió el mítico laberinto del Minotauro, diseñado según la mitología por Dédalo. Esto es, al menos, lo que ha asegurado un portavoz del equipo de arqueólogos británicos y griegos que excavan en las cercanías de la localidad de Cortina, antigua capital romana de la isla mediterránea. Pablo Petri, la ciudad sumergida más antigua del mundo. Al menos así lo creen algunos que la han tasado o la han datado al menos 1200 años más antiguo de lo que se creía. Está cerca de Laconia, al sur de Grecia, y esto es lo que se deduce del descubrimiento de restos de cerámica que los arqueólogos han datado del periodo final del Neolítico, lo que implica que estuvo poblada hace unos 5.000 años. Voces del los investigadores ya han avanzado 89. Que entre los descubrimientos 6. Destacan un megarón, un ancestro micénico de los templos griegos, perteneciente a la edad de bronce temprana, y los restos de una crista, primera en su género, hallada en la Grecia continental. Y esta ha sido toda la información de la semana en torno al mundo del misterio. Seguimos en Voces del Misterio. Seguimos aquí en el 89.6 hasta las 11 de la noche. Hasta la semana que viene y recuerden que tienen una cita con nuestro informativo del misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes de 9 a 11 de la noche en esta sintonía. Encabezados por Jordi Fernández y José Manuel García Bautista, únete a nosotros, amante de lo desconocido. Los viernes de 9 a 11 de la noche, Voces del Misterio, tu voz. Zona de misterio. Y como muy bien nos anuncia Sergio Moreno, entramos en zona de misterio. Hoy os veo vestidos extraños. Alberto lo veo con una pala. ¿Con qué? ¿Con qué, Alberto? De negro. De negro. Sí. ¿Sois enterradores ahora? No, pero sirve para ocultarse en la oscuridad de la noche. No me digáis que vais a profanar. Ponte en situación, Jordi. Me pongo en situación. Llevo 10 meses en el paro. Me dedicaba a la construcción. No puedo cobrar el paro porque no estaba dado de alta. Mi jefe me ofreció un trato especial. Darme más dinero a cambio de no cotizar por mí. ¿A cambio de qué? A cambio de no cotizar por mí. Ah, perdona. Mis hijos tienen que comer. Tengo que meterme en mi coche. En la oscuridad de la noche, meterme en una carretera y acercarme... Y es meterse en muchos sitios. Acercarme a algún pueblo. Algún pueblo donde entierran a la gente todavía hoy en día, con muchos avalorios, con muchas joyas. ¿Por qué robar a los ricos? a los que están vivos, porque hacer daño a alguien que puede padecerlo. Prefiero ir a robar a un cementerio. Ojos que no ven, muertos que no se quejan. Señor, hoy hablamos de profanaciones. Profanadores de tumbas, sí. De aquí tenemos tema. A dos expertos que llevan ya un tiempo profanando. Buenas noches, sí, Alberto. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches, sí. Buenas noches. La verdad es que ya no sé si ir o quedarme aquí y robarte a ti. Ha descubierto nuestra verdadera vocación, pero bueno, algún defecto tenemos que tener. O sea que. Bueno, los profanadores de tumbas. Por supuesto que yo creo que vamos a pasar muy de muy rápido sobre la historia de las profanaciones de las tumbas, sobre todo porque eso es antiquísimo, ¿no? Hombre, por supuesto. Ya los egipcios, bueno, los egipcios duraban, yo no sé cuánto tiempo pasaría desde que metían al emperador hasta que después lo saqueaban, ¿no? A veces no daba tiempo ni que se enfriaran, ¿no? los propios que los enterraban los saqueaban. Normalmente los que salían de la tumba de los faraones, o algunos no salían, y los que salían un poquito tumba por trastornado. No, pero me ha parecido muy interesante la introducción que ha hecho Alberto, porque realmente acordémonos de la frenología, estudio que hacían los médicos para mirando los cráneos para ver si tenían algún tipo de patología los asesinos. Estudiando simplemente el cráneo, o los famosos, ¿no? Los artistas, fijaros, la cabeza de Mozart, por ejemplo, que ha desaparecido, la de Händel, la de Rousseau, la de tantos otros, ¿no? Y mucha gente se dedicó a eso y se ganó la vida profanando tumbas. Pues, y esto sucede, pues, hablamos de Centroamérica, Egipto, No, pero por supuesto que aquí en Europa, siglo III, siglo IV, siglo V, o sea, cuando estaba prohibido. Evidentemente prohibido por razones además también religiosas en las distintas culturas romana, griega, la profanación de la utilización, mejor dicho, de un cadáver para poder usarlo como fines médicos, pues ya había algunos científicos, entre comillas, de la época que pagaban a unos pobres para que fueran al lugar donde estaban enterrados estos cadáveres y extrajeran alguno para poder realizar las pruebas. Se hacía en la clandestinidad, por supuesto que sí, pero ahí están los datos que arrojaron posteriormente esos estudios. Está hablando de Galeno, está hablando de Hipócrates. ¿Y por qué en el chaleco de la empresa esta que llevas tú ahora, que habéis formado, Jesús, y tú pone guaqueros.com? ¿Guaquero? ¿Por qué? Sí, Jesús, porque, cuéntaselo, bueno, que a mí me da la risa. Bueno, porque conocemos mucho de los profanadores de tumbas de la región egipcia, pero conocemos poco de aquellas personas que, sobre todo en Centroamérica y Perú, sobre todo, y también en Costa Rica. Iban a abrir las tumbas de aquella cultura precolombina. Eran los llamados huaqueros. Esto es una. Proviene del quechua, concretamente de huaca, huaca o huaca, que en realidad quiere decir Dios en casa, o lo que lo mismo, un fallecido. Estos eran campesinos, personas que, por supuesto, por su labor diaria, descubrían accidentalmente pues alguna tumba o necrópolis y a partir de ahí lo comunicaban a los gobiernos locales. Estos, con buena fe, daban una especie de dinero, una comisión por cada resto arqueológico de importancia que le llevaran para engrosar así los museos. Al principio fue así. El error, antes de los años 60, el error estuvo en que el gobierno, sobre todo de Costa Rica, no legisló convenientemente a la figura del huaquero. Lo dejó un poco a la voluntad de esa persona. Claro, posteriormente ya han dado los listillos que comenzaron no ya arando a descubrir tumbas, sino a buscar la tumba directamente para profanarla y para extraer todos los bienes. Fíjate que hay un museo en Pittsburgh que tiene más de 10.000 reliquias precolombinas compradas solamente en Costa Rica por parte de mecenas de ese museo. O sea, llegaban aquí y obviamente la cantidad que le daba un coleccionista extranjero era muy superior a la que le daba el propio gobierno de ese país. Por lo tanto, pues iba en busca y captura de aquellos bienes que en esa zona, como decía José Manuel, Centroamérica y las islas, pues eran unos bienes de muchísimo valor arqueológico. Ya hemos conocido un poco más de estos señores. Sí, la importancia también de las joyas que lleva un faraón, por ejemplo, sí. Era grande, ¿no? No era, un faraón no se llevaba cualquier cosa a la tumba, porque se supone que se la llevaba al más allá. A la otra vida. Pero por dos razones. No solamente ya el bien material, no recuerdo cómo se llama eso, tiene un nombre. No solamente artístico. Eso, exactamente. No solamente ese bien, sino hay algunos de ellos que son objetos de poder. y que realmente se han pagado fortunas inmensas. No espadas, por el, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, no por la gran cantidad que se podía encontrar en la tumba, sino por un objeto concreto, con una forma concreta y con un efecto concreto. Y eso se han llegado, por no repetir, a pagar verdaderas fortunas, y son objetos que desgraciadamente en algunos casos no veremos nunca. En el caso de las culturas precolombinas, como antes comentaba, sobre todo en Perú, cerca de Cucaje, Nazca, Paraca, todo lo que era la civilización que se extendió a la meseta, es curioso porque sobre todo a nivel de momias, por el estado de conservación, sobre todo por el suelo, la venta de, es la venta ya de, del cuerpo en sí, la venta a museos, como bien has comentado, bien de México, bien de Ecuador, bien de la zona de Bolivia. Quizás se busca también eso, el estado de conservación, quizás el reflejar un poco el estado de una momia, preservado por el tiempo, o las, ¿verdad? Momias para hacer medicamentos, ¿no? También, sí, también, también. Tened en cuenta que incluso el Museo Británico tiene una colección mucho más amplia de momias que el propio Museo del Cairo. Y es una de sus principales atracciones. Bueno, pues de ahí pues podemos ir ya a mí, corriendo nuestros días. A mí lo que me gustaría saber, Alberto, es si todo era crematístico, todo era robar a los muertos porque sí, o realmente había más motivos, como puede ser rituales satánicos. Están los rituales satánicos, está el pensar que puedes absorber la energía de ese ser fallecido. Son muchos los motivos que puede llevar a una persona a meterse. Baja negra, satanismo. Sí, sobre todo el problema está en el efecto llamada. O sea, cada vez que sale en la televisión que alguien ha profanado una tumba, eso hace que muchos jóvenes o no tan jóvenes vayan a pasar una buena noche de diversión a un cementerio. Y el problema no es que van a pasar una noche, sino que van destruyendo todo lo que van encontrando en el camino. Entonces, ¿realmente por qué se va a un cementerio? Pues como hemos empezado, o bien para buscar ese motivo económico, o bien para algo que no hemos comentado, que es para buscar los propios cuerpos. En Estados Unidos, en los años 70, un mecenas llegó a pagar por 800 cuerpos humanos, por el simple hecho de decir que tenía 800 cuerpos humanos. Se compró un cementerio. Sí, se trafica incluso con algunos órganos humanos, órganos que pueden durar más días de lo que nosotros pensamos y que pueden venirle bien a otros seres, y se trafica con ellos. Y también, como no, pues lo que estabas diciendo, ¿no? Hacer rituales, mucha magia negra, mucho satanismo. Hay una creencia en torno al satanismo que yo no comparto en absoluto. Y es una de las razones básicas por las cuales comenzaron esos ritos satánicos en los cementerios. Y es hacer del alma del finado un siervo energético. Alguien que pueda servirte para alguna causa, sobre todo casi siempre para fastidiar a otra persona. Es algo que no comparto, pero que en la mayoría de los casos se extiende a los cementerios por esa razón. El tema de los saqueos, que también bien decía Alberto, cuando decía me reía un poco cuando decía lo de los lo de los cuerpos, porque hay una noticia, es un poco antigua, apareció en 2006, pero me pareció curiosísima, porque está fechada aquí, en España, concretamente en Girona, y habla de que los mozos de escuadra, pues, bueno, perdón, los mozos de escuadra no fueron los que lo encontraron, los operarios del cementerio de Peralada, en Girona, encontraron un caldero en el cual habían huesos humanos y pastillas de avecrem. Es un poco gracioso, pero es que en realidad lo que hicieron estos señores es un caldo con huesos de cadáveres. Y desde entonces se está buscando a los que han sido capaces de hacer semejante barbaridad. Jesús, 22:19 de la noche, estamos hablando de profanaciones de tumbas, aquí en Voces del Misterio, profanaciones de cementerios, todas tienen una consecuencia. Tenemos un caso real. Sí, además yo lo comentaba fuera de micrófono. Yo hay veces que me sorprendo, porque yo creo que la casualidad no existe, y realmente no debe de existir, si no, no hubiera ocurrido lo que ha pasado esta tarde. Esta tarde he sido, bueno, una serendipia, ¿no? Sí, una serendipia además, pero de la grande. Tú estabas investigando hoy esto cuando te ha pasado lo que exactamente, vas a contar. Exactamente. Es una serendipia. De hecho, a uno de estas cuatro personas que se acercaron a donde yo estoy, les giré la pantalla del ordenador para que vieran ellos de primera mano que yo estaba escribiendo sobre el caso que ellos me estaban comentando a mí. Es un caso de unos chicos que, por hacerse los valientes, pasaron una noche en un cementerio en una localidad cercana aquí a Sevilla. Y bueno, pues una cosa lleva a la otra, un acto de gamberrismo lleva al otro, y concluyeron aquella noche llevándose algunos objetos de ese cementerio, de esa localidad. Lo que describen a partir de ahí es un verdadero calvario. Un calvario, hasta el punto de acercarse este matrimonio con sus dos hijos a pedir ayuda porque están desesperados. Pero no solamente son ellos, sino son los familiares también de los otros tres chicos que fueron a este lugar. Todo se centra, al parecer, es una teoría mía, no lo puedo decir que es cierto porque lo he conocido esta tarde, pero entre los muchos objetos que se trajeron, algunos de ellos me sonaban, bueno, una gamberrada, puede ser un macetero, una plantita o no sé qué, pero hubo un objeto que describió este chico que me resultó un poco extraño. Me dijo, sí, y un medallón grande con una foto que estaba pegado en una de las lápidas. Digo, un medallón grande con una foto de alguien que estaba en una lápida. Sí, es que estaba en el suelo y nosotros lo cogimos porque, bueno, era gracioso. Eso me decía el chico. Coincide todo esto con, además, uno de los detalles, ¿no? Porque además de los muchísimos... Por supuesto hay que decir que no aplaudimos lo que es... No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Todo lo contrario, sino ponemos todo el... Contamos la parte que a nosotros nos interesa, sí, que es la parte del misterio, pero desde luego no apoyamos, por supuesto, nada de este tipo de gamberradas. Por supuesto. No tienen otro nombre. Entre otras muchas hechos lamentables que le está ocurriendo a estas tres familias desde un mes antes del verano de este año pasado, entre otras muchas desgracias, que son varias las que han contado, y de hecho pues no es normal que se presenten los cuatro miembros de la familia a un lugar, además de hecho casi desconocido, y te comenta abiertamente estas cosas, además de forma nerviosa, si no es porque ha ocurrido realmente. Entre los muchos casos hay uno que me llamó poderosamente la atención. Y es que en un mediodía estaban almorzando y cuando el padre de este chico fue a coger el cuchillo que estaba en el centro de la mesa, este empezó a girar sobre la mesa, además de forma continuada. Eso lo dijo el padre. O sea, tenemos un grupo de amigos, uh-huh, que se han juntado para irse al cementerio. Sí, sí, sí. Una noche cualquiera, sí, como puede ser esta. Uh-huh. Han hecho unas gamberradas, han robado pues floreros, jarrones. Y a partir de ahí. Y aparte, pues una de esas típicas fotos, sí, que vemos en las lápidas, pues del difunto, ¿no? Exacto. Que bueno, que es. Exacto. Casi el nexo de, sí, unión, sí, sí, de la persona que está mirando aquella lápida. Sí. ¿Y por qué hicieron eso? Ah, pues el chico dice que, bueno, que era un reto. Se plantearon los tres de tipo de aventura de escapar. Yo sí, tú no, yo sí, vamos a entrar. En la casa empiezan a suceder cosas extrañas y deciden, sí, pues tomar consejo de alguien que entiende estos temas, que sí, eres tú. Sí. Y te plantean que han recogido determinados, sí, objetos, exacto, pero hay uno de los objetos que te llama la atención, sí, que es, sí, la fotografía, exacto, con la placa. Eso. Y a partir de ese momento, aquella casa se convierte en un caos. Sí, un caos total. Yo digo, lo del cuchillo es curioso porque coincide en tiempo con una sesión de Ouija que estaba realizando los otros dos amigos en casa de uno de ellos, y en esta sesión de Ouija ellos aseguran que el máster comenzó a formar la siguiente frase, el cuchillo se está moviendo. En ese mismo instante, en la casa del otro amigo, el cuchillo estaba girando encima de la mesa. Ese fue el detonante para que los tres chicos contaran a los padres lo que realmente habían hecho. O sea, en una tabla Ouija, en otro sitio, en, sí, otro lugar. En otro lugar, otra estaban haciendo, diferente. En ese mismo instante, sí, estaban haciendo una Ouija. Uh-huh. Y la Ouija les dice, uh-huh, atención, lo que sí, sí, lo el que cuchillo estamos, se está moviendo. El cuchillo se está moviendo, y en la casa del otro chico, que también había estado profanando tumbas, ese cuchillo, sin que nadie, absolutamente nadie lo toque en la habitación, nadie, empieza a dar vueltas sobre sí mismo. Tanto es así que la hija menor de este matrimonio, a raíz de esa visión, está somatizando algún tipo de enfermedad por la cual súbitamente la temperatura puede subir a 39, casi 40 de fiebre, y tienen que salir inmediatamente al hospital de al hospital de aquí de Sevilla. Sí. Jesús, quizás es demasiado aventurarnos, ¿no? Pero ¿podría llegar a darse un caso de posesión diabólica por algo así? O de posesión. Por supuesto, mira, todos los cualquier casos, tipo de ente, ¿no? Sí, sí, sí, mira, todos los casos que hemos estado comentando aquí esta noche, incluso los robos, actualmente por necesidad, todos tienen una particularidad. Aquella persona que le esté ocurriendo este tipo de hechos en su casa, difícilmente lo va a decir por una razón, porque tiene que confesar el delito. Y eso ya es un problema. O sea, es que, claro, dice la gente, oye, pues es que este señor va a hacerme tirar robado y no le ha pasado nada. No, es que usted no se ha enterado que le ha pasado nada. Porque tampoco va a decir, oye, que es que en mi casa está ocurriendo esto porque yo me llevé de una lápida un reloj de oro de un muerto. Eso es confesar el delito y ya es muy, muy, muy duro eso. Por eso, no quiere decir que no ocurra. Que ocurrir, ocurre. Pero que no lo sabemos. Eso es otra cosa.